de mala. Acabaste de arruinar mi triste vida. ¿Por qué, si ya no me querías? ¿Por qué jugaste con mi tonto corazón? Es muy tarde ya y eso me duele. No te puedo arrancar de mis entrañas. ¿Dónde escondiste tal cizaña? ¿Por qué fingiste de esa forma, cruel mujer? Amor maldito, porque entre más tú me desprecias, más te quiero. Aunque es divino el modo como te entregabas con tus besos, que es donde llevas el veneno que se mete por las venas de mi cuerpo. De mi cuerpo.